bendición. Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Y yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Y yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Ay, yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Y si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no me voy. Ay, si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no me voy. Ay, si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no me voy. Resplandor, mitad fuego, mitad resplandor, fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, fuego, fuego, y fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, y fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, resplandor, y estos son los conciertos que el diablo les tiene miedo, y estos son los conciertos que el diablo les tiene miedo, si tú aplaudes les tiene miedo, si tú adoras les tiene miedo. Ay, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento. Está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios. Ahí se siente Colombia y Panamá, allá en Venezuela y Canadá, ahí se siente Colombia y Panamá, allá en Venezuela y Canadá. Ay, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego. Ay, yo siento de fuego, yo siento. Está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo el fuego de Dios, está cayendo. Mitad resplandor, mitad resplandor, fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, resplandor, y fuego, fuego, resplandor. Yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego. Se siente Colombia y Panamá, allá en Venezuela y Canadá, se siente Colombia y Panamá, allá en Venezuela y Canadá. Ay, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego, yo siento de fuego.